El matrimonio, querido, es un pacto, un contrato. Pero no es un contrato que haces delante de los hombres, es un contrato que haces delante de Dios. Contrato, pacto. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a decir que yo te vendo una casa por $50,000. Yo recibo los $50,000 y tú recibes la casa. Usas la casa durante 30 años y después de 30 años vienes donde mí y me dicen: no me gusta la casa, devuélvame mis $50,000. Y yo te digo: no, pero yo ya gasté los $50,000, ya no puedo devolverte. No, pero yo quiero devolverte la casa porque no me gustó la casa, devuélveme mi dinero. Pues vamos a un juicio. Ahora dime una cosa, ¿qué juez del mundo, en el mundo, qué juez te haría ganar a ti? ¿Qué juez te daría razón? Ahora, si ningún juez en esta tierra te daría razón a ti, ¿por qué Dios te daría razón? ¿Por qué Dios aceptaría la separación? Yo sé, queridos, que cuando el pecado entró al mundo, deterioró nuestra personalidad, deterioró nuestros sentimientos. Y muchas veces es mejor que una pareja se separe que se mate. Es mejor que una pareja se separe, que los dos se destruyan, se autodestruyan. Y es mejor la separación. La Biblia establece las pautas. Yo no las voy a estudiar, ese no es mi tema esta noche. Pero lo que quiero decir es una cosa: el matrimonio es un pacto. Y jóvenes que quieren casarse, yo estoy viniendo el mes de mayo para hacer un matrimonio aquí en el Perú. Jóvenes que quieren casarse, piensen 50,000 veces antes de casarse. La sierva del Señor dice que si en el altar, subiendo al altar, te das cuenta que no va para adelante, salte del altar. Pero piensa 50,000 veces antes de casarte. Encuentro jóvenes, encuentro parejas, encuentro personas por todos los lugares. Pastor, es que usted no entiende, es que mi vida era un infierno. ¿Y cómo era cuando era un novio? Era así. ¿Y por qué te casaste? Porque él dijo que iba a cambiar. Piensa 50,000 veces antes de casarte. Pero ahora te voy a decir una cosa. Nosotros a veces idealizamos el matrimonio y vivimos en pos de un ideal de matrimonio que no existe. No existe en esta tierra. Pero idealizamos un tipo de matrimonio y como no llegamos a ese ideal de matrimonio, pensamos que no somos felices. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. El matrimonio es la única escuela en la cual te matriculas, pero no te gradúas nunca. El matrimonio es la única escuela en la que te matriculas, pero no te gradúas nunca. Vas aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Yo estoy casi 50 años casado con la misma mujer. No se rían porque mi profesor está más que eso. Pero querido, cuando yo pienso que ya conozco a mi esposa, descubro nuevas facetas en la vida de ella. Por ejemplo, yo no la conocía a mi esposa como suegra hasta que un hijo se casó. Ahí comencé a conocer la faceta de suegra de mi esposa. Yo no conocía la faceta de abuela hasta que nació nuestro primer nieto. Es decir, cada día se aprende. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo de Jauja. Mi esposa viene de Pucallpa. Yo pocas veces comía fruta, especialmente no comía papaya. Mi esposa viene de un lugar comiendo papaya todos los días. Nos casamos, ya comienza el problema. Ella quiere papaya, yo no quiero papaya. A mí me gusta dormir con las ventanas cerradas. ¿Por qué? Porque en Jauja hace frío. A ella le gusta dormir con las ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque en Pucallpa hace calor. Y ahora, ¿cerramos o abrimos las ventanas? Y ahí viene el aprendizaje. Es un aprendizaje diario. El matrimonio está hecho de Pedir perdón, perdonar, aceptar, ser aceptado, renunciar, sacrificar. Te voy a decir algo que te va a asustar. El amor bíblico no es sentimiento. El amor bíblico es principio. El sentimiento acaba. El principio es eterno. Entonces, si antes de casarte, analiza lo que estás sintiendo. ¿Es sentimiento o es principio? Eso que tú llamas amor, ¿es atracción física? Es interesante la vida, querido. Interesante la vida. El aspecto físico del amor, que es parte del amor, cuando tú te casas es como una lavareda de fuego que consume todo. A medida que los años pasan, esa lavareda comienza a disminuir, pero el amor espiritual, el amor protector, el amor que se dona, el amor que se entrega, el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, va creciendo. Al inicio del matrimonio, la lavareda del amor físico enorme y este amor pequeño. A medida que el tiempo va pasando, se van invirtiendo las cosas. Este amor físico va disminuyendo y el otro amor va creciendo. Y tú puedes ver a veces dos ancianitos de 90 años cruzando la calle agarraditos de la mano. Tal vez ya no, el amor físico ya no es lo importante en la vida de ellos, pero si uno muere, el otro muere. ¿Por qué? Porque uno ya no puede vivir sin el otro. La vida del matrimonio es un aprendizaje constante, es un crecimiento constante como todo en la vida. Si yo les hago una pregunta, y se las voy a hacer, pero no levanten la mano para que no se metan en problemas. ¿Cuántos nunca discutieron en su matrimonio? ¿Cuántos nunca tuvieron problemas en el matrimonio? ¿Cuántos nunca enfrentaron dificultades en el matrimonio? ¿Cuántos fueron unidos desde el principio hasta hoy? Nunca tuvieron divergencias, nunca tuvieron opiniones diferentes. Si tú levantas la mano, de dos una, o eres un gran mentiroso, o entonces uno de ustedes está completamente sometido por el otro, de tal manera que no puede decir ni pío. Ahí una unidad maravillosa. Pero si tú eres un ser humano normal y tu esposa es un ser humano normal y tú respetas la opinión de tu pareja, claro que va a haber discrepancias. Eso tiene que ver con la educación de los hijos, eso tiene que ver con el traslado por causa del trabajo, eso tiene que ver con la comida, eso tiene que ver con la ventana, eso tiene que ver con todo. Pero no es justo que yo me haya casado con doña Sara, toda linda, bonita, flaquita el día del matrimonio. No sé por qué todas las novias son flaquitas el día del matrimonio, ¿no? Maravillosas, lindas. Y yo también pues tenía cabello, era delgado. Ahora, casi 50 años después del matrimonio, yo ya no tengo cabello. La barriga me creció, me fui encogiendo porque parecía más alto y joven. Y que ahora un día doña Sara despierta y me diga: mira, tú eres un gran hombre, un hombre de Dios, un hombre maravilloso, pero mi amor se acabó, ya no te amo. O que yo una mañana me despierte y diga: mira, querida, yo no te amo más, el amor se acabó. El amor no se acaba, se acaba el sentimiento humano, pero no el amor principio, ese no se acaba nunca. Ahora, lo interesante es que dejo a doña Sara, me busco una muchacha de 22 años y le digo: tú eres linda, yo te amo, yo por ti, mira, te amo tanto que voy a dejar a mi esposa, voy a dejar todo para quedarme contigo. ¿Qué amor es ese? Las crisis no son para que te separes, las crisis son para que te arrodilles y ores más que nunca, porque solo Dios puede cambiar tu corazón. Para que un matrimonio sea feliz no necesita de dos personas. Un hombre y una mujer necesita de tres. Un hombre, una mujer y Cristo trabajando en el corazón de los dos.